ella pertenece a un todo y lo que vive dentro de ella, también es parte de ese todo. Lo que ocurre a uno, influirá en otro, es un enlace que no tiene principio ni fin. La participación viva de los seres que residen en la célula es extremadamente importante, su contribución, intervención y cooperación es indispensable para que ambos se mantengan en perfectas condiciones de salud y vida. Si uno de ellos no colabora adecuadamente, entonces se pierde el equilibrio y la proporción de un trabajo en conjunto. El contrapeso y la estabilidad no existe, consecuentemente surge el desequilibrio, el cual se manifiesta en forma inadecuada, produciendo fenómenos negativos, perjudiciales y dañinos que redundan en la célula y en los seres. Sumado a los problemas por la falta de colaboración de ambas partes, recordemos que la célula Tera es un caso aparte. Es una célula que siempre desde su comienzo estuvo muy enferma, así nació y así se formó. No podemos culparla por todo lo que pasó, por lo que está pasando o por todo lo que todavía pasará, es una célula considerada en el universo en estado convaleciente, lógico es, que tenga que pasar por muchos cambios, reestructuraciones y mudanzas. Mientras que Tera se encuentre en el proceso de curación, atravesará por ajustes y estos están causando el declive energético de sus polos. Significa que el magnetismo se está ajustando en su flujo magnético de atracción y repulsión. El campo magnético atrae a los electrones, por lo tanto, si este campo no funciona regularmente, se formarán los orbs negativos enfermos, los cuales ya sabemos el cauce que tomarán. El magnetismo en Tera funciona irregularmente porque depende de la fuerza motriz y de la carga eléctrica de sus zonas. Si el hombre estuviera consciente, si tuviera el conocimiento de lo que sucede en su planeta, colaboraría eficazmente con todo lo que pudiera para disminuir los problemas existentes y uno de ellos, el más dañino, es el uso de la energía petróleo, causador del 85% de la complejidad magnética del planeta. El petróleo. Es para el microcosmos el líquido enfermo que emana del tumor canceroso de la célula es el transmisor y causante de la enfermedad y sobre todo, que las otras células se enfermen. Es muy contagioso y pernicioso. Este líquido enfermo se encuentra cargado de electrones, los cuales escapan de la célula enferma y viajan a través de la sangre, expandiendo la enfermedad por donde pasan. Las energías pensamientos negativos, sumado a la proliferación incontrolada de electricidad, petróleo, y el cúmulo de orbs electrones, colocan al planeta en estado de alerta. El problema está en sus comienzos, aún no podemos decir que su estado es grave, pero si continúa así, no podrá remediarlo. El proceso no tiene retorno, una vez activado, los efectos se manifestarán en forma alarmante.